Todos los viernes de 7 a 9 de la tarde en Punto Radio analizaremos la previa de nuestros equipos y cómo se presenta la actualidad de nuestro deporte durante el fin de semana. Y lo haremos con la opinión de los principales protagonistas. Los viernes por la tarde en el 107.8, el deporte en punto. 2 horas de radio con Carlos Marco. Hola amigos, muy buenas tardes. Llegamos a este primer viernes de 2011, hoy 7 de enero, primera edición del Deporte en Punto de este nuevo año que apenas ha consumido su primera semana. Hoy muchos protagonistas y sobre todo especial atención a esa jornada de tercera división que se disputó ayer. La última de la primera vuelta, como decimos, en tercera división. Lo primero, pedirle disculpas, porque ayer, por problemas con nuestro emisor, no se pudo emitir nuestro programa en directo del Marcador en Punto. Pero desde hoy, de nuevo, volvemos a la normalidad, y este fin de semana, sin ningún tipo de problemas, se podrán emitir, como es costumbre, pues, todo lo que incumbe a los partidos del Barbastro, el Atlético Monzón, Club Deportivo Binéfar, y todo lo que, marca la actualidad de este fútbol regional de nuestra zona. Comenzaremos hablando, como es habitual, de la segunda división, donde la Sociedad Deportiva Huesca juega este próximo domingo frente al Betis en casa en el Alcoraz, frente al líder de la categoría, líder destacado, sin duda un partido muy importante de los de Onésimo. Repasaremos esa actualidad y todos los horarios de esta jornada número 19 en la categoría de plata del fútbol español. También tiempo para la segunda división B y para los conjuntos aragoneses que militan en ella. Tanto para la Muela, el que disputará la primera jornada en este 2011, enfrentándose en esta jornada número 20, la primera de la segunda vuelta, al filial del Osasuna en el Tajonar el próximo domingo a partir de las 5 de la tarde. Por su parte, el Club Deportivo Teruel, que milita en el Grupo 3, también comenzará la segunda vuelta enfrentándose al Alcira, uno de los últimos clasificados, por lo que los de Ramón María Calderé intentarán como locales conseguir 3 nuevos puntos. Y una vez finalicemos ese rápido repaso a la segunda y a la segunda división B, sobre las 7 y 20 de la tarde comenzaremos a hablar de esa jornada que se disputó ayer, y nuestra primera parada será para hablar de el Barbastro, un Barbastro que conseguía vencer por 6-1 frente al Giner Torrero. Hablaremos de ese choque con un resumen y también charlaremos con su técnico Cristian Abad, con el que haremos balance de ese partido de ayer, y ya pensaremos también en el próximo de el domingo frente al Valdecierro, que también dará comienzo a la segunda vuelta. Después tiempo para el Atlético de Monzón y de esa magnífica victoria en el Isidro Calderón por 3-2 frente al Egea, y que le acerca de nuevo a esos puestos de playoffs de ascenso a segunda división B. Charlaremos con nuestro compañero Carlos Lasús y también escucharemos a los protagonistas que ayer en rueda de prensa, los dos técnicos, tanto Miguel Rubio como José Ignacio Soler, pues analizaban al finalizar el choque todo lo que aconteció en ese partido. Pues tiempo para el Club Deportivo Binéfar. Esa victoria ayer por 3-0 frente al Tarazona permite que los de Alex Monserrate finalicen segundos esta primera vuelta. Hablaremos con su técnico Alex Monserrate y también escucharemos al futbolista Jorge Recio. También analizaremos los partidos del Club Deportivo Alto Rincón y de la Unión Deportiva Pomar. Además, pues todos los resultados y un breve análisis de lo que sucedió en el resto de partidos de esta tercera división aragonesa. También todos los horarios de la próxima jornada, que comenzará en menos de 48 horas este próximo domingo, la jornada 20 en tercera división.

Teléfono 974-311750 de Barbastro. Acristalamientos Crislar. La garantía de un trabajo bien hecho. El deporte en punto. La diferencia la pones tú. Repasamos en 10 minutos, las 7 de la tarde, es el momento de iniciar nuestro repaso a la segunda división y como siempre lo hacemos con la Sociedad Deportiva Huesca, un conjunto azulgrana que empezó con buen pie el año gracias a esa victoria frente al Recreativo de Huelva, allí en tierras andaluzas. Un gol de Ochoa de cabeza en la segunda parte permitió que los 3 puntos viajaran hasta tierras aragonesas. Gracias a esa victoria, el equipo que dirige Onésimo pues ha pegado un buen salto en la clasificación y se agrupa hasta la 14ª plaza, pero a pesar de ello ha conseguido colocar a varios equipos entre ellos y los puestos de descenso. Solo tienen un margen de 3 puntos, lo que se antoja demasiado poco, y además este fin de semana pues tiene un encuentro la verdad que muy complicado porque se enfrenta al Betis, uno de los equipos más en forma de esta segunda división, y su clasificación lo demuestra, y es que son primeros con 42 puntos y solo les sigue cerca, entre comillas, el Celta, que ya está a 6 puntos, un equipo verde y blanco que va disparado hasta el ascenso a primera división. Y no solo marcha bien en la categoría de plata del fútbol español, y es que esta semana en la Copa del Rey conseguía el pase a los cuartos de final al derrotar al Getafe en ese partido de vuelta en el que le daba la vuelta a la eliminatoria. Y en esa siguiente ronda de Copa se enfrentará nada más y nada menos que al todopoderoso Barça. Pero los andaluces no quieren despistarse y esta semana, en todas sus declaraciones, solo pensaban, una vez eliminado el Getafe, en esa Sociedad Deportiva Huesca que sabe que en el Alcoraz les va a apretar mucho a los chicos verde y blancos. Para un partido en el que Onésimo pues todavía no ha realizado la convocatoria, y es que en esta ocasión, como hemos dicho, el Huesca jugará en la jornada dominical, pero en el último entrenamiento, salvo Marco Navas y Valentino, el resto de futbolistas trabajaron al mismo ritmo que el resto de sus compañeros, tanto Robert como Corona y Marcos se entrenaron con total normalidad. La duda está en si Gilvan Gómez llegará o no de Brasil, donde está solucionando unos problemas con su pasaporte. Si no llega, Joaquín podría ser la novedad en el 11 titular del Huesca. Además, resaltar que Baltasar Rigo, de momento el único fichaje de los azulgrana, ya podrá ser alineado en el centro de la zaga. La duda es si lo hará ya como titular o tendrá que esperar su oportunidad en el banquillo, el futbolista que llega de la Almería, pero que ya es un viejo conocido de la afición azulgrana, donde militó en la Sociedad Deportiva Huesca durante 2 temporadas y media, no hace mucho tiempo. Además, en el último entrenamiento Ángel Royo estuvo trabajando las acciones de estrategia, tanto los lanzamientos de esquina como las faltas laterales y frontales, unas situaciones que la verdad que es que el Huesca está sacando muchísimo rendimiento esta temporada. Y en las filas del Betis destacar a varios hombres como son Rubén Castro, que con 13 goles es el segundo máximo artillero de la competición, y también a Emaná con 10 tantos, pero por suerte para los de Onésimo, el futbolista extranjero del Betis está lesionado y no podrá participar en el partido, por lo que Rubén Castro, el ex del Huesca, centrará la máxima atención de la defensa azulgrana frente a un equipo andaluz que, como hemos dicho, está hecho para volver a la máxima categoría del fútbol español. Vamos ya con todos los horarios de esta jornada número 19 en segunda división. Para hoy viernes a las 9 de la noche Villarreal B Granada. Mañana a las 4 Nastic Valladolid. A las 6 Numancia Las Palmas. Elche Celta. Barça B Girona. Cartagena Salamanca. Alcorcón Recreativo de Huelva. Córdoba Ponferradina. Y para el domingo 9 de enero a las 12 de la mañana Jerez Rayo Vallecano. A las 5, Tenerife Albacete, y cierra la jornada, como hemos recordado antes, ese Huesca Betis en el Alcoraz. clasificación, líder, el Betis, 42 puntos. Como decíamos, el próximo rival del Huesca. Segundo, el Celta, 36. Tercero, Rayo, 34. Cuarto, Jerez, 30. Quinto, Cartagena, 29. Sexto, Barça B, 28. Séptimo, Granada, 26. Los mismos puntos que el Elche. Noveno, Villarreal B, 25. Décimo, Numancia, 24. Décimo primero, Salamanca, 24. Décimo segundo, Valladolid, 23. En la posición número 13, Las Palmas, 22. El Huesca, décimo cuarto con 21. Décimo quinto, Córdoba con 20. Los mismos puntos que el Alicante. Décimo séptimo, Girona, 19. El Recreativo es 18º, también con 19, y en descenso Alcorcón, 18, Ponferradina, 15, Tenerife, 14, colista el Nastic de Tarragona de Juan Carlos Oliva e Ismael Mariani con tan solo 13 puntos. Y con esta información damos por concluido nuestro rápido repaso a la segunda división. Y ahora es el momento de dar, bajar un escalón para hablar de la segunda división B, donde militan dos conjuntos aragoneses, el Club Deportivo La Muela y el Club Deportivo Teruel. El deporte en punto. Punto Radio Valle del Finca. Vamos ya con la categoría de bronce del fútbol español, donde comenzamos hablando del Club Deportivo La Muela, que todavía no ha disputado ningún partido en lo que llevamos de año, y es que cerró la primera vuelta frente al Caudal adelantando su partido en jornada que se jugó antes de la Nochebuena. En aquel partido los de Cori Silva caían derrotados por 3-1, pero a pesar de ello cierran esta primera vuelta en una magnífica 14ª posición con 4 puntos sobre los puestos de descenso. Un conjunto zaragozano de La Muela que ha dado la baja a dos de sus futbolistas, Iván Martínez y Lario, ya no forman parte de la plantilla muelana. De momento no ha llegado ningún fichaje, por lo que Egori Silva cuenta con 20 futbolistas para afrontar la segunda vuelta, pero todavía restan 3 semanas para que se cierre el mercado de fichajes y algo podría llegar para reforzar esta plantilla de La Muela, que tiene como único objetivo mantener la categoría. Y para mantener esa categoría, pues este primer partido será este próximo sábado, mañana, a partir de las 5 de la tarde, en el Tajonar, Osasuna B, La Muela, el conjunto de Pamplona, que ahora mismo marcha cuarto en puestos de playoff de ascenso a la segunda división. Por lo tanto, el filial rojillo, que será una buena piedra de toque para ver cómo comienzan los muchachos de Gori Silva este inicio de 2011. Por su parte, el Club Deportivo Teruel, que sí que ha jugado ya este año 2011, lo hacía frente al Alicante en Pinilla, conseguía un empate a 2 tras empezar perdiendo por 0-2, dos tantos de Monforte, ambos a balón parado, ponían las tablas en el marcador y un buen punto sumado para el Teruel, que inicia la segunda vuelta en esta ocasión frente al Alcina, un equipo valenciano que se recién ascendido, igual que los de Ramón María Calderé, pero que marchan penúltimos en la clasificación. En sus filas pues podemos destacar al montisonense Pociello, que defiende la meta de este próximo rival del Club Deportivo Teruel, que en estas navidades ha dado la baja a dos de sus futbolistas, los puntas Ador y Joselu, y anda buscando en el mercado a un delantero de garantías para poder estar lo más arriba posible en la clasificación. Cuando nos aproximamos a las 7 y 20 de la tarde, damos por finalizado nuestro repaso a la segunda y a la segunda división B. Nos vamos a ir a publicidad, pero atención, porque a la vuelta comenzamos hablando de la tercera división y de ese partido que ayer disputó la Unión Deportiva Barbastro y que conseguía la victoria por 6-1 frente al Giner Torrero. Analizaremos ese choque y también charlaremos con su técnico, con Cristian Abad, con el que también repasaremos esa próxima jornada que en menos de 48 horas sus chicos tendrán que afrontar. En unos instantes volvemos. Empieza la temporada de nuevo. los propósitos. Ir al gimnasio, natación, cardiobike, pilates. Pásate por Deportes Monzón y te equiparemos de arriba a abajo. Adidas, Nike, Trango, Salomon, las mejores marcas del mercado. Encontrarás lo que buscas, calidad, servicio y precio. Deportes Monzón, estamos en la calle Jaime I, número 4. Teléfono 974-416492. El fin de semana el mejor equipo de la radio lo da todo para seguir a nuestros equipos. José Isa Monzón, Unión Deportiva Barbastro, Atlético Monzón y Club Deportivo Binéfar juegan en Punto Radio. Además, cada media hora actualizamos los resultados en las categorías de Tercera División, Preferente y Primera Regional. Los sábados y domingos por la tarde escucha Marcador en Punto. Dirige y presenta Alejandro Lamiel. Punto Radio. En fútbol y baloncesto damos más juego que nada. En el Salón de Peluquería y Belleza Isabel Soler encontrarás nuestros nuevos cortes y colores personalizados de esta temporada. Y con los tratamientos de queratina para tu cabello conseguirás un peinado más fácil. Prepara tu piel con nuestros tratamientos faciales y corporales y con unas ofertas que te sorprenderán cada mes. No cerramos al mediodía, de martes a viernes de 9:30 de la mañana a 7 de la tarde y los sábados de 9 a 2. Nos encontrarás en Barbastro, en la avenida del Cinca número 44. Cita previa en el 974-31-6473. El deporte en punto. La radio del deporte. Pues ya estamos aquí de nuevo y es el momento de hablar de esta tercera división que ayer disputó la jornada número 19, la última de la primera vuelta de la competición. Comenzamos hablando de esa victoria de la Unión Deportiva Barbastro por 6-1 frente al Giner Torrero. Allí estuvo nuestro compañero Adrián Vallabriga, al que ya saludamos. Hola Adrián, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sin duda, un gran partido de la Unión Deportiva Barbastro que conseguía esa victoria por 6-1, un equipo al que le cuesta hacer goles, pero que ayer, la verdad, que materializó prácticamente todas las ocasiones que tuvo. Efectivamente, inmejorable regalo para el Día de Reyes el que dio el equipo de los rastrenses, 6-1 ante un Giner Torrero, un conjunto que estaba a tan solo 7 puntos en la clasificación, sin duda, con un buen bagaje esta temporada, y es que los de Cristian Abad cojaron un muy buen partido. El campo, que estaba complicado, muy duro, embarrado, el balón no raseaba bien, pero el Barbastro no cesaba en su empeño de querer jugar la pelota. Los primeros minutos fueron vibrantes, había ocasiones para los dos equipos, pero poco a poco los rojiblancos fueron metiendo al Giner en su propio campo, y ya al cuarto de hora Javi López inauguraba el marcador poniendo el 1-0 en una bonita jugada desde el costado derecho a pase de Jesús Torres. Fruto de ello, tuvo que arriesgar un poquito más el Giner Torrero, y en el minuto 23 llegaba el segundo gol por parte de Escolano, que dejaba el partido muy encarrilado para los arrastrenses. Después, de nuevo, Javi López hacía el tercero de la mañana y Abadía hace penalti antes de finalizar el primer tiempo, ya mandaba vestuarios a los dos equipos con 4-0. Además, el Giner había tenido la lesión de uno de sus hombres, por lo que se estaban ya muy desdibujados, sin ninguna moral. Y para la segunda parte, pues lo quedaba a ver cuántos goles era capaz de hacer la Unión Deportiva Barbastro ante su afición, que también hay que comentar pues que fue quizá la entrada más floja de la temporada, al ser un día por la mañana y el que la climatología no acompañaba lo más mínimo. Pero bueno, el segundo tiempo, con los cambios, entraron Escolano, entraron Rafita, Roberto y Carlos Castillo, dieron aire fresco al equipo, más ganas de seguir atacando, y Rafita hizo el quinto gol en una jugada personal de mérito, picándole el balón al portero. Después Javi López completaba el hat-trick para hacer ya el marcador de 6-0, y barriendo esos últimos instantes daba el gol del honor al Giner Torrero. Pues el Barbastro también ya algo relajado, pensando en el encuentro que tiene que disputar este domingo a la verdadera jornada en esta semana. En resumen, la victoria justa, merecida al Giner, que empezó bien, pero bueno, dejó detalles de fútbol, pero en cuanto al anímico se vino muy abajo con el 2-0, que ya estaba en el marcador en el minuto 23, y a partir de allí pues fue un paseo para los de Cristian Abad, además un golpe de moral muy importante para continuar la temporada. Y qué importante, Adrián, después de esa derrota en la Ciudad Deportiva, para cerrar el año, pues qué mejor manera después de dos semanas y pico sin fútbol, retornar consiguiendo los tres puntos y cogiendo confianza, porque una goleada pues siempre te hace afrontar con mayor optimismo pues todo lo que queda de competición, que es mucho, y un Barbastro pues que está bien situado en la tabla y que puede ir escalando incluso alguna posición más para terminar el año pues yo creo que unos puestos meritorios. Efectivamente, estos días para navideño han venido muy bien para que Tomeu se vaya recuperando, aunque todavía no entró en la convocatoria. También hemos visto a un Rajita que puede aguantar ya media hora en el terreno de juego sin ningún tipo de problema, y el equipo inicial, el equipo titular, pues sigue dando buenos resultados. Además, ha tenido un calendario benigno la Unión Deportiva Barbastro para poder ganar encuentros y sumar, por qué no, los 9 puntos siguientes que hay en juego y acercarse mucho a esas posiciones de playoff en las que va a ser difícil acabar temporada, pero que serían de mucho mérito para los equipos de Navarra. Y Adrián, ¿quién nos hubiera dicho que este Barbastro, tras los primeros partidos de liga en los que no se ganaba en el municipal, pues llevara esta racha tan buena y al final la gente está disfrutando, yo creo, con el equipo? Bueno, había tenido algo de paciencia, era normal, el entrenador era nuevo, cambió el sistema de juego, los jugadores, algunos nuevos, tampoco estaban compenetrados con sus compañeros, pero poquito a poco, siendo fiel a su estilo, jugando al ataque con un 4-4-2, pues han ido llegando a las jugadas, han creado muy buen fútbol, incluso contra el Ejea y el Zaragoza B. Si a lo mejor hubiera habido algo más difícil de tanto ataque, se podría haber sacado un resultado mejor, pero el equipo dejó muy buen sabor de boca contra los mejores equipos de la categoría, pese a caer goleado, y en esta línea pues están empezando a llegar los resultados. Una muy buena racha de victorias, que se ve rúbrica además con una goleada ante un Giner que en toda la temporada no había encajado tal cantidad de goles, y que sirve para que también el Barbastro pues ya tenga el número en goles a favor y en goles en contra maquillado, incluso con más, con veras a favor. Y Adrián, ahora ya hay que pensar en el próximo choque, en apenas 48 horas, de nuevo partido en casa en el municipal frente al Valdefierro, conjunto en el que en la primera vuelta solo se podía empatar allí, aunque a punto estuvieron de conseguirse los tres puntos. Un equipo pues que juega bien al fútbol, viene de vencer 1-4 al Santa Isabel en la última jornada, y que a ver cómo responde físicamente el equipo después del esfuerzo que hizo el otro día. Efectivamente, lo de Fierro también va a venir muy motivado, ha recuperado a unos jugadores que ha tenido lesionados durante buena parte de la primera vuelta, por lo tanto va a estar muy fuerte en un partido difícil y contra un equipo que también está en la zona media y con aspiraciones, porque no, a ir un poquito más arriba, pero bueno, el Barbastro tiene el factor campo a favor y yo creo que no tiene que tener problemas para llevarse el partido. El de Fierro es un conjunto de la línea del Giner Torrero, ni mucho menos podemos esperar que les caigan 6 goles, pero sí que el Barbastro puede, debe, yo creo que va a vencer este partido ante un rival pues que, bueno, es un buen conjunto. El zaragozano se ha reforzado bien con viejos conocidos rojiblancos y por tanto va a poner cosas difíciles, seguro que intenta trabar el partido evitando que el Barbastro juegue y saliendo a la contra para tratar de hacer sus ocasiones y llevarse el partido. Bueno, pues Adrián, muchísimas gracias por este resumen de esta actualidad de la Unión Deportiva Barbastro. Feliz año, que todavía no habíamos hablado en este inicio de 2011, y muchísimas gracias por estar aquí en la sintonía de Punto Radio. Sí, es bien para ti, Carlos, y un placer, cuando lo necesites, puedes contar conmigo para lo que sea aquí en las ondas. Pues muchas gracias, Adrián. Continuamos aquí con toda la actualidad de la Unión Deportiva Barbastro. Ahora vamos a charlar con su técnico, con Cristian Abad, que nos dará su visión de ese choque de ayer. Y también ya le preguntaremos también por ese encuentro que tienen los barbastrenses el próximo domingo, de nuevo en el Municipal de los Deportes, en este caso, como comentábamos con Adrián, frente al Valdefierro. Vamos a publicidad, enseguida tenemos aquí en directo en el 107.8 en Punto Radio a Cristian Abad. En Kiosco Monzón encontrarás la prensa nacional y revistas de más actualidad. Tenemos libros de lectura para todas las edades. En Kiosco Monzón disponemos de material de papelería y oficina, así como libros de texto para Colegio Aragón, Joaquín Costa y Santa Ana. Y si en una fecha señalada piensas en un regalo o en un detalle, ven a vernos a Kiosco Monzón. Kiosco Monzón. Estamos en Paseo Barón de Heroles, número 1, local 2, edificio Romavelo, junto a Mafalda. Y en Kiosco Monzón, lo que no tenemos, te lo encargamos. Abrimos también los domingos por la mañana. Confecciones Marian de Barbastro cambia de dirección. Te esperamos en la calle General Ricardos número 19. Aquí te atenderemos con nuestros habituales servicios de venta de vestuario profesional, personalización de ropa con bordado y serigrafía y un montón de ideas más. Confecciones Marian agradece a sus clientes la confianza de estos años y esperamos seguir contando con vosotros en nuestra nueva dirección de la calle General Ricardos número 19. Teléfono 974-315515 y también en Camino de la Barca de Barbastro. Venga Antonio Bardají Renault en Barbastro. Conozca el nuevo Megane GT Line, con una imagen y acabado más deportivo. Tu nuevo Megane incluye un amplio abanico de motores diésel y gasolina. También puedes elegir la carrocería que más te guste, coupé, 5 puertas y Sport Tour. Tienes un Renault Megane totalmente equipado por 14.700 euros y seguro a todo riesgo gratis el primer año. Además, vehículos de ocasión revisados y totalmente garantizados. Antonio Bardají Renault en Barbastro. Estamos en la calle Huesca número 15. Nuevo Renault Megane GT Line. Nunca habías deseado tanto conducir un Renault. El deporte en punto. Nuestra información deportiva. Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Seguimos repasando la actualidad de la Unión Deportiva Barbastro y lo hacemos ahora con su técnico, con Cristian Abad, al que ya saludamos. Hola Cristian, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sin duda, buen regalo de Reyes ayer, ¿eh? Pues sí, la verdad que fue un buen partido y nos pudimos ir todos contentos a celebrar el Día de Reyes. El Barbastro, que le costaba marcar goles y que ayer las oportunidades entraron y poco a poco pues fueron cayendo los tantos con ese protagonismo de Javi López, que consiguió un hat-trick. Sí, hasta yo creo que es el primer partido que hemos conseguido marcar más de un gol en la primera parte. Y bueno, pues yo creo que todavía tenemos que darle más mérito a lo hecho ayer por ese motivo, ¿no? Porque hasta ahora nos estaba costando el hacer los goles y bueno, pues ayer la verdad que todo el equipo se destapó, especialmente Javi López, y bueno, la verdad que es de agradecer por parte de todo el mundo, ¿no? Que haya goles siempre es bonito y hace posible que los partidos sean más vistosos. Y parecen que las vacaciones navideñas han sentado bien al conjunto rojiblanco. Bueno, pues la verdad que teníamos un poco la incógnita de ver cómo iba a estar el equipo, porque estas dos semanas hemos metido bastante carga de trabajo y bueno, esperábamos que el equipo estuviera bien, pero no hasta tal punto, ¿no? De marcar tanta diferencia con respecto al equipo rival. Pero bueno, pues eso es un buen síntoma, de que el trabajo está siendo bueno, de que los jugadores se están encontrando bien y bueno, pues que podemos continuar todo lo que ya habíamos hecho en los partidos precedentes, en los entrenamientos precedentes, y bueno, pues estamos contentos por ello y bueno, pues animados a seguir trabajando para intentar continuar pues en esta línea. Y ahora sí que parece que el Municipal se ha convertido ya en un fortín. Bueno, es cierto que poco a poco en nuestro campo pues vamos consiguiendo más puntos, ¿no? Yo creo que era raro pues que al principio de temporada pues que se nos resistieran las victorias en casa y por contra era fuera de casa donde nos encontrábamos más cómodos, ¿no? Poquito a poco esto se ha invertido y la verdad es que ahora mismo somos un equipo importante en casa y nos estamos haciendo fuertes, que creo que es algo vital, ¿no? En cualquier caso, los rivales, cada partido es distinto y hemos de saber que no porque ahora mismo nos encontremos en muy buena línea vamos a ganar todos los partidos. Desde luego, el partido de ayer fue trabajado y las victorias que hemos conseguido han sido muy trabajadas, y por lo tanto pues tenemos que jugar y mantener la misma actitud para conseguir estos resultados en casa. Quiero decir que no solo con la inercia se gana, sino que está bien que estamos haciendo bien las cosas en casa, pero hay que mantener esta dinámica y este trabajo para que los resultados sigan siendo los mismos. Y si el regalo de Reyes fue bueno para la Unión Deportiva Barbastro, Rafita, yo creo que con ese gol estaba como niño con zapatos nuevos, demostró que poco a poco está mejor, ya está para jugar más minutos, encima si marca, pues yo creo que se debió ir a casa como unas castañuelas. Pues estoy seguro de que así fue, ¿no? Y además te podría decir que todos los que los rodeamos, creo que fue un momento muy muy emotivo para todos, el ver que salía otra vez al campo y que marcaba, pues bueno, fue la verdad que un motivo más para estar satisfechos y la verdad que nos alegramos mucho por Rafa y esperamos pues que al igual que el equipo está creciendo y cada vez va más, pues que él igual también vaya cogiendo esa capacidad competitiva, que tiene y que pueda mostrar el nivel que todos sabemos que puede dar Rafa. Se cierra la primera vuelta, el Barbastro décimo en la tabla clasificatoria. Creo que se cierra la primera vuelta con un buen sabor de boca, pero sin tiempo prácticamente ni para disfrutar esa victoria de ayer. En nuevo partido este próximo domingo en el Municipal a partir de las 4 de la tarde frente al Valdefierro, un equipo que está pues justo encima vuestro de la clasificación con los mismos puntos. Sí, bueno, como bien dices, aquí lo bueno que tiene el fútbol es que cada poco tiempo tienes un partido distinto y para lo malo, para lo bueno, pues es así. Hay veces que cuando pierdes sabes que tienes capacidad para resarcirte en breve periodo de tiempo, pero también si ganas, pues tienes muy poco tiempo para disfrutarlo y en este caso pues todavía menos. Está muy bien que estemos contentos por la victoria y por los goles, pero es que el domingo hay otro partido y es otra historia totalmente diferente, un rival muy complicado y bueno, pues no, la cosa no va a ser fácil, ¿no? Por lo tanto, pues tenemos que estar ya hoy, desde hoy, muy muy concienciados, olvidarnos del partido que ya hemos jugado y simplemente pensar en intentar hacer las cosas igual de bien, bajo las mismas consignas, bajo la misma idea de juego que tenemos, que creo que es la correcta y con la que todos nos encontramos muy a gusto y esa es un poco la idea, ¿no? Ir partido a partido, estar satisfechos por lo que hacemos, pero que yo creo que si después de cada partido nosotros estamos contentos con lo que hemos hecho, pues es muy buena señal y es un poco la sensación que tenemos ahora mismo, ¿no? Hoy supongo, Cristian, que haréis un entrenamiento un poco de recuperación para ayer y algunos conceptos para el próximo partido, pero que como me comentabas otras veces, esto ya está trabajado, ya se sabe lo que tiene que hacer tu equipo. Sí, desde luego el entrenamiento, ya no solo de ayer, sino del domingo, viene ya de las semanas previas, ¿no? Sobre todo pues de la semana anterior y de estos cuatro entrenamientos previos al partido del jueves. Hoy poquito más vamos a hacer, hoy simplemente es ver cómo están los jugadores, intentar recuperar lo mejor posible de ese partido y a la vez pues activarnos para el próximo, ¿no? La verdad que pocas consignas vamos a dar, sino simplemente pues bueno, intentar que el equipo esté metido, que como te decía antes, olvidarnos ya del partido anterior y simplemente centrarnos en el Valdefierro para intentar ofrecer otra vez nuestra mejor cara. Y respecto a las bajas, ¿cuáles tienes confirmadas para el partido del domingo? Bueno, pues en principio pienso contar con los mismos jugadores que tuvimos en la convocatoria el otro día, porque bueno, pues tanto Rubén como Marcos Alamedo y Raúl pues siguen recuperándose de sus lesiones y ahora vamos a ver antes del entrenamiento a ver cómo están todos los jugadores. Sí que hay algunos que arrastran algunas molestias, pero hasta que no pues eso pase todo el entrenamiento no vamos a saber si hay algún pequeño cambio en esa convocatoria, pero la idea inicial es pues mantener a los mismos jugadores. Pues muy bien, Cristian Abad, muchísimas gracias por estar aquí en directo en los micrófonos de Punto Radio y que este 2011 pues os continúe yendo tan bien como ha comenzado. Venga, pues muchas gracias a vosotros y un saludo. Pues con las palabras de Cristian Abad y cuando pasan 38 minutos de las 7 de la tarde, damos por finalizado nuestro repaso a la Unión Deportiva Barbastro. Hemos repasado ese partido de ayer con esa victoria 6-1 frente al Giner Torrero. Con Adrián Vallabriga nos ha hecho ese resumen del partido. También hemos charlado con Cristian Abad, el técnico del conjunto del Somontano, y hemos también hecho un poco previa de ese partido que a partir de las 4 de la tarde enfrentará a los barbastrenses frente al Bar del Fierro. Y de Monzón vamos a saltar hasta Monzón, porque si en la ciudad del Vero estaban contentos con esa goleada por 6-1, no deben estar lo menos en Monzón, y es que consiguieron derrotar en el Isidro Calderón por 3-2 al todopoderoso Egea y sin duda vuelven a reengancharse de pleno por esa lucha por los puestos de playoffs de ascenso a la segunda división B. Nos vamos a ir a publicidad y enseguida hablamos de ese choque entre el Monzón y el Egea que vencieron por 3-2 los montisonenses y también de esa próxima jornada del domingo también en casa frente al Utebo. Esta es la predicción del tiempo para hoy. ¿Lluvia? ¿Hielo? ¿Frío? Estos días es importante revisar su vehículo y sobre todo la estabilidad de su coche que depende de unas buenas ruedas. En Neumáticos Loipe le ofrecemos todas las marcas y modelos en neumáticos con la garantía de un servicio profesional y años de experiencia. Neumáticos Loipe, en la avenida Pirineos, Polígono La Cerámica, nave 10 de Barbastro. Teléfono 974-31-1725. Cafetería Restaurante Hermanos Cantín. Amplia oferta gastronómica que combina tradición y vanguardia. Pioneros en el arte de la restauración, Hermanos Cantín, en el edificio de la Sociedad Mercantil y Artesana, frente a la estación de autobuses. Teléfono 974-31-1072. Abierto todos los días de 7 de la mañana a 12 de la noche. Cafetería Restaurante Hermanos Cantín. Desayunos, comidas y cenas con otro estilo. Videoclub Jupema, alquiler de películas y videojuegos las 24 horas del día. Videoclub Jupema, venta de juegos, videoconsolas y películas en DVD. Videoclub Jupema, en la calle Calvario número 4 de Monzón. Hola, solo estaré un instante con ustedes porque me voy corriendo a las rebajas de siglo XXI. Conociendo sus increíbles precios durante la temporada, imaginen ahora en rebajas. Es el momento ideal para comprar la mejor moda por menos dinero. Ya saben, siglo XXI, sí, siglo XXI, en la Plaza del Mercado, en Barbastro. Sabrán también que el truco de las rebajas está en llegar a tiempo. ¡Dense prisa! Integral Stand, tu estudio de impresión publicitaria en gran formato. Rotulación institucional y privada, punto de venta y escaparatismo. Decoración e interiorismo, vehículos comerciales. Impresión y enmarcado para exposiciones y museos. Vinilos decorativos. Con Integral Stand, renueva la imagen de tu negocio. Adelántate a la competencia. Ahora más que nunca, apuesta por tu imagen. Integral Stand, nos encontrarás en Camino Barraón sin número de Barbastro y en la calle Santa Bárbara 31 de Monzón. O en el teléfono 902-1120-03. Deportes en Punto Radio Valle del Finca. Vamos ya con esa actualidad del Atlético de Monzón, que ayer conseguía derrotar al Atlético de Monzón. Al Atlético de Monzón derrotaba al Egea por 3-2 en un partido igualado que Barba conseguía en los minutos finales desequilibrar y hacer que los montisonenses consiguieran los 3 puntos. Para hablar de ese choque, vamos a saludar ya a nuestro compañero Carlos Lasús. Hola Carlos, muy buenas tardes. Hola, Carlos Marco, buenas tardes. Sin duda, victorias de las que pues hacen volver a creer de que este Atlético de Monzón es un serio candidato al ascenso, y más consiguiéndola pues justito al final y frente a uno de los gallitos de la competición. Pues así es, y sobre todo además después de, yo creo que de un muy buen partido, ¿no? Sobre todo de una muy buena primera parte del Atlético de Monzón. Yo creo que la primera mejor parte, lo hablaba luego, se lo preguntaba a Rubio, lo escucharemos, que el Monzón ha hecho en casa, durante esta temporada. Una primera parte en la que el Monzón pudo haberse ido al descanso, se fue con 2-1, pues se pudo haber ido tranquilamente con un 3-1 como mínimo, ¿no? Y haber dejado el partido más en la mano, ¿no? Bueno, las dos o tres buenas intervenciones de Monsalvo, alguna ocasión donde no se estuvo fino a la hora de acabarlas, hicieron pues que el marcador llegara justo al final de los primeros 45 minutos. Las cosas se complicaron con el gol del empate a los 10 minutos de la segunda parte del Egea. Las cosas se ponían mal porque además en ese momento la sensación que daba es que el Egea se iba más hacia arriba, anímica y físicamente, y que el Monzón empezaba a quedar un poco tocado por el empate y quizás a acusar un desgaste importante que había hecho en la primera parte, utilizando mucho más el juego directo. Fue un fútbol muy diferente, el Egea tocando mucho más en corto, con menos desgaste físico, y el Monzón utilizando sobre todo balones largos, ¿no? Eso produce siempre un desgaste importante, sobre todo, lógicamente, a los jugadores de la parte de arriba, ¿no? Bueno, no fue así, ¿no? El Monzón aguantó muy bien. Es verdad que jugó mucho más la baza del contraataque en la segunda parte que en la primera, pero de esa manera pudo haber sentenciado el partido. No ocurrió y tuvo que ser en los últimos instantes con un penalti bastante discutido que transformaría, como bien has comentado, Barba, y que le daba una muy buena victoria al Atlético de Monzón. Victoria yo creo que justa, ¿eh? Es verdad que el penalti pues puede ser discutible, que fue acabando el encuentro, bueno, y eso ahí quedará, ¿no? Pero yo creo que si hacemos una lectura de los 90 minutos, el Monzón ayer fue mejor que el Egea. Un Egea que solamente un poco en la segunda parte y en alguna acción muy a cuentagotas demostró la calidad del equipazo que tiene. No hay ninguna duda que es una de las mejores plantillas de la liga, pero bueno, yo ayer esperaba un punto más, ¿no? El Monzón yo creo que le supo jugar perfectamente al Egea con sus bazas. El Egea, cuando el delantero le busca la espalda, lo pasa peor. Son defensas que les cuesta un poquito en algunos momentos volver hacia atrás, y ahí el Monzón le complicó muchísimo el tarde a guardameta Monsalvo. Por acabar por donde tú has empezado, ¿no? El Monzón empezaba ayer pues un periplo sobre todo de tres partidos con rivales directos. El domingo recibe el Monzón a Montego y al siguiente que viajara a la ciudad deportiva del Zaragoza B. Eran partidos donde el Monzón, si saca puntos, se iba a meter ahí en la pelea, y si no lo hacía, pues evidentemente con la desventaja que ya tenía, las cosas se le iban a poner muy complicadas al equipo de Miguel Rubio. Afortunadamente, por lo menos en el primer asalto, las cosas le fueron bien al Atlético Monzón y la victoria comprime mucho más la clasificación, acerca al Monzón al objetivo de estar entre los cuatro primeros, bueno, y la Liga pues coge esa parte de arriba mucha más emoción, porque bueno, nadie se termina de despegar de esos 6-7 equipos, 8 que pueden estar ahí en la pelea, que al final probablemente sean menos, pero que a día de hoy hacer una tercera división ante la segunda vuelta, pues con un panorama abierto bastante interesante, ¿no? Un Atlético de Monzón que es ahora mismo octavo en la clasificación con 33 puntos, pero como bien decías, todo se comprime y se acerca a esos puestos de playoff, ya que solo está a 4 del cuarto clasificado, que es el Egea. Para ir cerrando, Carlos, dos temas. No sé si va a llegar algún fichaje para reforzar el equipo de Miguel Rubio, y luego hablar un poquito de ese choque frente al Utebo, tercero de la clasificación y uno de los equipos más en forma en esta parte del campeonato. Bueno, en el primero de los temas, la noticia que yo tengo es que Miguel Rubio, nombre propio no ha pedido, es un hombre que está conformado con la plantilla que tiene y que le está convencido, es una plantilla capaz de trabajar por estar arriba. Desde luego, yo sigo pensando lo que pensaba hace dos años cuando Rubio hizo al Monzón campeón. El Monzón tenía una buena plantilla, una muy buena plantilla entonces, tiene una buena plantilla ahora, pero creo que Rubio, su principal baza, es que sabe exprimir al máximo el rendimiento. Yo creo que él sacó en ese momento un gran rendimiento a una buena plantilla, pero que no era la mejor para ser campeón, y lo hizo campeón, y que este año lo está viviendo en zona de playoff, cuando probablemente el Monzón le faltaba un punto, todos pensábamos, pues para llegar a esos niveles que estamos comentando, ¿no? Por lo tanto, en principio, salvo que llegue alguna cosita que pueda interesar, que económicamente encaje, a día de hoy, sobre todo después de que el equipo ha recuperado un buen rendimiento y unos buenos resultados, no parece claro. Pero ojo, no lo descartemos, porque evidentemente el Monzón sigue teniendo el objetivo de estar arriba, y quizás para ese estar arriba pues pueda faltar alguna cosa. Si en el mercado aparece algún descarte de algún equipo de otras categorías, algún equipo, algún jugador que pueda encajar un poco en todos los aspectos, como le pasa a todos, no solo lo deportivo, sino lo económico, perfecto. Pero a día de hoy no parece lo menos probable. En el tema del Utebo, bueno, yo pienso que siendo un muy buen equipo y entrenado por un muy buen entrenador como es Miki Álvarez, yo pienso que el Utebo está un punto por debajo de los tres primeros, para mí, es mi punto de vista, viendo la plantilla un poco larga en veteranía en algún caso, en puestos importantes, y yo no sé si la Liga se le va a cerrar al Utebo. A mí me extrañaría, siendo sincero, y aprecio a Miki, ¿vale?, que el Utebo estuviera entre los cuatro primeros, porque yo creo la segunda vuelta algunos jugadores se les tiene que hacer larga, ¿no? Está claro que a día de hoy va a venir en un excelente momento al Isidro Calderón, que llega en un momento de forma impresionante, que está haciendo una grandísima temporada, pero yo creo, repito, que está por debajo, pues no sé, de los Egea, de los Binéfar o Andorra, ¿no? Yo creo que a día de hoy incluso inferior al Atlético de Monzón, y que por lo tanto, si los de Rubia hacen un partido en la línea lo que ayer vimos, el Utebo yo creo que debe de caer el domingo en el Estadio Rojiblanco, pero ojo, siendo muy respetuosos, porque lo que decíamos, nadie le puede negar al Utebo la magnífica temporada que hasta ahora está haciendo, y si antes hablamos de exprimir al máximo plantillas, yo creo que Miki Álvarez está sacando un excelente rendimiento de una plantilla que por otra parte, la del Utebo, no es excesivamente larga, por eso del día que quizás a lo largo de la segunda vuelta solo puedan acusar. Pues Carlos, comparto contigo esas opiniones sobre el Utebo, próximo rival del Atlético de Monzón. Gracias por habernos traído la actualidad del conjunto montisonense, y muchísimas gracias. Pues un saludo, Carlos, feliz año y hasta la próxima y hasta cuando quieras. Feliz año a ti también, Carlos. Vamos ya a pasar con los protagonistas de ese partido entre el Atlético de Monzón y el Utebo. En rueda de prensa comparecían tanto Miguel Rubio, el técnico de los mediocinqueños, como José Ignacio Soler, técnico del EGA. Vamos a escucharlos. En deporte, damos más juego que nadie. En el 107.8. Punto Radio. Y comenzamos con Miguel Rubio, supongo que muy satisfecho. El equipo ha hecho un gran partido y ha conseguido una muy buena victoria, yo creo que justa, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido un partido bonito, ¿no? Un partido donde ha habido goles, donde ha habido emoción, donde ha habido intensidad, ha habido ritmo. Y bueno, y alguna vez pues también nos tocaba conseguir victorias en este tipo de partidos, ¿no? Contra Andorra también estuvimos bien, pero perdimos. Y bueno, yo creo que el EGA es un grandísimo equipo y nos ha complicado mucho las cosas, pero bueno, nosotros también hemos dado una imagen muy buena. Y luego, en cuanto al juego, no hay ninguna queja. Los jugadores se han esforzado al máximo. Es verdad que en algunos momentos pues nos precipitamos porque al contrario también juega y es un equipo de calidad que tiene el balón, y a veces nos creemos que tanto nosotros como el público, ¿no?, que el contrario está a nuestro servicio, ¿no?, y el contrario también te crea problemas, y bueno, en muchos momentos los hemos solucionado bastante bien. La primera parte quizás ha sido la mejor de toda la temporada en el Isidro Calderón. Bueno, yo creo que llevamos una línea bastante buena. Vamos a ver si somos capaces también de mantenerla en este inicio de año. Pero yo veo al equipo convencido de lo que hace y bueno, esforzándose al máximo en cada balón. Y eso pues hace que tengamos muchas más opciones de ganar. Hoy nos enfrentábamos a un grandísimo rival. Nos ha puesto muchísimas dificultades. Pero bueno, yo creo que el equipo ha respondido muy bien. Y nada, felicitar a los jugadores, que no se crezcan mucho, que el domingo tenemos al Utebo, que es otro equipo muy bueno. Pero bueno, la línea a seguir, ya lo venimos diciendo, pero ahora es verdad que si el domingo fuéramos capaces de ganar, pues nuestra situación pues estaría mucho más cerca de los equipos de arriba que en esta primera vuelta, ¿no?, que hoy es el último partido. Hay una primera parte en la que se ha podido sentenciar, donde yo creo que se ha podido ir al descanso con un margen mayor. Se ha sufrido en la segunda porque ellos han empatado al minuto 10, y en la peor situación porque ellos están más, un poquito más hacia el partido. Bueno, pues es cuando el equipo ha reaccionado, ya no por el penalti, sino que antes ha habido un par de ocasiones para volvernos a poner arriba. Ha demostrado pues eso, capacidad de reacción ante, pues lo has repetido, en un rival de entidad que lo hace más difícil, ¿no? Sí, sí. Bueno, nosotros, con respecto al EGA, es verdad que nosotros buscamos quizás mucho más rápido el balón en profundidad, y eso también a veces pues nos hace cometer errores y perder el balón. En cambio, el EGA es un equipo que le gusta más combinar, tenerlo y llegar pues a través de la circulación de balón y sin demasiadas prisas. Bueno, en este caso nosotros hemos conseguido los tres puntos, que es lo importante, pero aparte pues bueno, hay cositas para mejorar, como esa que te estoy comentando de tener más tranquilidad y tener un poquito más el balón en momentos determinados del partido, como en este caso que en muchas fases del partido hemos ido por delante y nos hacía falta esa pausa para recuperarnos. Y pero bueno, la intensidad que ha metido es impresionante y no puedo decir nada más que felicitar a mis jugadores y animarles a seguir en la línea en la que lo están haciendo, que yo creo que es bueno. Seguir, porque además se iniciaba hoy, bueno, ya en Alto Rico, ¿no?, pero hoy con rival directo, una serie de partidos donde, bueno, o nos metíamos o perdías un poquito más chance y por lo tanto la situación se complicaba. El inicio, desde luego, fenomenal, porque nos metemos todavía más ahí, comprimimos más la clasificación, y para los chavales eso va a ser importante de cara a los siguientes compromisos, que también son vitales por eso, por tenerlos como rivales directos, ¿no? Sí, sí, está claro que sí, pero ya te digo, yo creo que lo que yo estoy satisfecho es de que el equipo ha ido evolucionando y el equipo ha ido mejorando poco a poco. Y ahora, pues, el trabajo que vienen haciendo ellos, pues, se ve reflejado en los partidos. Nos conocemos más, nos comunicamos más, ¿sabes? Aceptamos mejor críticas y luego hay una unidad o una unión muy importante que hace que partidos difíciles pues se puedan sacar adelante. José Ignacio Soler, técnico del Ejea, imagino que muy fastidiado, segunda derrota en un buen partido de los dos equipos, desequilibrado por ese penalti, pues bastante protestado, ¿no? Sí, yo no lo veo, no sé si eso no, desde mi posición, además como el balón ya, pero si el árbitro lo ha pitado es porque lo ha visto, indudablemente. Decía, un buen partido, hacia un lado, hacia otro, primera yo creo que mucho mejor del Monzón, la segunda habéis tenido mucho más el balón, ¿no? Sí, creo que ha habido dos partes, en la primera el Monzón ha sido muy superior a nosotros en todo y se le veía mucho más adaptado al campo, un poco pesado y algo resbaladizo, nosotros no nos encontrábamos cómodos. Y en el segundo tiempo creo que hemos mejorado bastante, pero no nos ha dado para ganar porque el Monzón aprovechó muy bien el balón parado para hacer tres goles, que es el primer equipo que nos consigue marcar tres goles en lo que vamos de temporada, con lo que eso habla bien del Monzón. Presidente, a balón parado, donde yo creo que tu equipo peor lo ha pasado, no ha sido un buen día, un poco a nivel defensivo en esas jugadas sobre todo, ¿no? Demasiadas dudas en el partido cuando el Monzón tenía un poco la espalda, ¿no? Bueno, el balón parado, no sabes hasta qué punto, dónde está el límite en cuanto a darle méritos al rival o de méritos tuyos. Yo creo que el Monzón ha ejecutado bien la estrategia y sobre todo los centrales son muy poderosos en el juego aéreo. Y los centrales yo creo que del Monzón hoy han marcado la diferencia del partido. En el aspecto ofensivo y en el defensivo, porque todo lo que ha llegado a su área lo han sabido achicar muy bien. Un Ejea que ha optado en la segunda parte, por lo que antes ya por el partido no queda otro remedio, teniendo el balón, ya lo habéis tenido en la primera, pero yo creo que a la contra el Monzón había hecho daño, ¿no? Bueno, y ahí ha llegado el gol que daba la impresión de que os metía tan pronto en el partido y que se podía desequilibrar, ¿no? No ha sido así. Con el 2-2, el partido ha entrado en una fase de calma, en el que quizás si algún equipo amenazaba la portería éramos nosotros. Los centrales lo han solventado muy bien. Y en los últimos minutos yo no veía por parte de ninguno ocasiones claras de gol. Pero un partido hasta que no finaliza pues siempre está abierto y ha llegado el penalti en los últimos minutos, sí. Una victoria del Monzón que comprime un poquito más la clasificación, era una ocasión vuestra para meterle al Monzón 10 puntos, que ya hubiera sido una cifra importante, pero bueno, para bien, para mal, queda... No obstante, Monzón y Ejea, en el aspecto goleador, son los equipos que hasta hoy menos goles habían encajado, eso habla de que son buenos equipos. Y ha sido un partido disputado de poder a poder, dos buenos equipos que han combatido y creo que ha combatido un poco más y mejor y ha tenido más acierto el Monzón que nosotros. En deporte damos más juego que nadie en el 107.8 punto radio. Pues hemos escuchado tanto a Miguel Rubio, técnico del Atlético de Monzón, como a José Ignacio Soler, el técnico del Ejea, en esa rueda de prensa tras finalizar ese choque en el que vencía el Atlético de Monzón por 3-2 al Ejea. Y continuamos repasando los partidos que se disputaron ayer en esta tercera división. Nos vamos hasta Binéfar, donde el conjunto celeste conseguía derrotar por 3-0 al Tarazona. El equipo literano finaliza la primera vuelta de la competición en una meritoria segunda posición. La verdad que el equipo dirigido por Alex Monserrate, a pesar de ser un recién ascendido, está demostrando que es uno de los serios candidatos a jugar el playoff de ascenso a la segunda división B. Además, recordar que esta semana han llegado 3 futbolistas a las filas del conjunto celeste. Han llegado José Carlos, un futbolista andaluz para el centro del campo, Álvarez, un mediapunta que llega de la liga estadounidense, y también Vivi, el hermano de Huevo, el futbolista del Mallorca, para reforzar las bandas. Por otra parte, se les ha dado la baja a Boe y al central Albert, que ya ha pasado a formar parte de la plantilla del Pomar. respecto al partido de ayer, el Club Deportivo Binéfar, que conseguía una contundente victoria frente a un Tarazona que en todo momento pues quiso jugar al fútbol, aunque no tuvo pegada y apenas inquietó la meta de Santi. En el minuto 33, Recio hacía el primer gol, un magnífico disparo que nada podía hacer Pepe, el guardameta del Tarazona. En la segunda mitad, Petro pues ponía la tranquilidad en el campo de los Olmos con ese 2-0 y Ermengol en el tiempo de descuento pues conseguía rubricar esa victoria por 3-0. Destacar el debut de Álvarez, que prácticamente pues disputó la mitad de la segunda parte. Los otros dos jugadores, por diversos problemas con sus fichas, no pudieron actuar en el encuentro. Ya están normalizadas y sí que podrán hacerlo en el próximo vuelo de los celestes, que será frente al Sabiñánigo este próximo domingo a partir de las 4 de la tarde. Iniciarán el conjunto de Monserrate la segunda vuelta frente al conjunto Serrablés, otro de los conjuntos que están ahí en la parte alta de la clasificación, luchando por esos puestos de playoff. Si después te vas. Ayer, al finalizar el choque, en Punto Radio, pues charlábamos con el técnico del Club Deportivo Binéfar, con Alex Monserrate, que nos analizaba un poco pues cómo había transcurrido el choque y también pues cómo ve a su equipo de cara a lo que resta de temporada y esos nuevos fichajes que le han llegado para afrontar esa segunda vuelta. Escuchamos ya al técnico binefarense, Alex Monserrate. Punto Radio, en el 107.8 de tu FM. El deporte en punto. Técnico del Club Deportivo Binéfar, victoria por 3-0, después de un inicio casi surrealista, 3 puntos importantes para seguir ahí en zona de playoff. Sí, la verdad que lo más importante era conseguir la victoria, después de un paro navideño, que siempre ese primer partido es complicado. El rival también era difícil, porque la verdad que hay que elogiar lo que el Tarazona intenta, venir a jugar fútbol abiertos. Ojalá todos fuéramos así y de luego el fútbol cambiaría en muchos sitios, ¿no? Pero para nosotros aparte sí que ha sido importante. Era un resultado, primero porque ha habido muchos cambios, muchas situaciones que en el fútbol se producen, pero que cuando le toca a uno directamente pues pueden acusar, y yo creo que lo hemos demostrado hoy, ¿no? Que el equipo sigue unido, sigue todo el mundo muy pensando lo que hay que seguir haciendo, que es ganar, y yo creo que la gente se ha vaciado en el terreno de juego. Ya yo creo que ha habido ratos de buen fútbol y al final hemos conseguido un resultado importante, ¿no? Se han tenido que recomponer las piezas rápidamente, iba a salir con ese con José Carlos en el centro del campo, has tenido que sacar a Petro ahí rápido y cambiar a los jugadores de sitio. Sí, la verdad que mejor no hablar de esa situación. Uno tiene que tomar decisiones rápidas y yo creo que al final hemos tenido suerte. En otro momento a lo mejor hubiéramos tomado otra decisión y nos hubiéramos equivocado, ¿no? Yo creo que por el bien del equipo todo ha salido perfecto y ahora lo más importante es eso, que hemos vuelto a sumar 3 puntos más y que ahora hay que intentar pues eso, disfrutar, mañana recuperarnos, entrenar y luego volver a pensar en otro difícil rival el domingo, ¿no? Defensivamente el equipo bien, apenas le han tirado a puerta y 2 partidos consecutivos con la puerta cero, que creo que no se ha conseguido en toda la temporada. No, la verdad que si no me mal recuerdo, creo que habíamos dejado solamente 4 partidos, la portería cero, sí que es importante. Yo creo que también es una cosa que, bueno, pues que nos había ocurrido y que es difícil de a lo mejor muchas veces de explicar, porque el equipo juega igual en muchos momentos. Bueno, tal vez ahora, pues a lo mejor también es el rodaje de que hemos, hoy solamente hay un futbolista del año pasado, ahora no solamente estamos dos, ha habido muchos cambios. Y aunque son buenos futbolistas, a veces pues bueno, pues es difícil que todo ruede perfecto, ¿no? Pero bueno, yo creo que también es importante para el portero, para los defensas y para todo el mundo el que consigamos también tener la portería cero para seguir creciendo también en todos los aspectos, ¿no? Pues te quería comentar el tema de los cambios. Han llegado 3 nuevos jugadores, han salido Albert y Boe. ¿Cómo ves estos cambios en la plantilla? Bueno, son cambios que se han decidido desde la dirección y yo creo que esperemos que aporten lo que se busca, ¿no? Que el equipo todavía sea mucho más competitivo de lo que ya era, ¿no? Yo creo que los que han estado, yo creo que se merecen un elogio y se merecen todos los respetos del mundo. Se ha decidido cambiarlos y traer otros jugadores y esperemos que los que vengan ahora nos ayuden a seguir este camino y esa ilusión y esa idea de llegar al final entre los cuatro primeros. Se cierra ya esta primera vuelta, pero comienza ya enseguida la segunda ya este próximo domingo frente al Sabiñánigo, sigues con muchas bajas. Bueno, esperemos a ver que mañana nadie se resienta, ¿no? Posiblemente, bueno, fijo, recuperaremos a Perea y vamos a ver si también Vivi consigue los papeles y bueno, y si no, pues tendremos ahí a esos 16 jugadores y todavía recuperar gente va a ser difícil porque Adán tiene para 2 meses, Zaragoza con ese accidente de moto, estamos a expensas a ver de unas pruebas. Y en el tema de Romero, pues también se han hecho unas pruebas y estamos pendientes del diagnóstico médico. Con lo cual, ahora sí que nos están echando una mano, pues como el año pasado, pues la gente del juvenil, en este caso Barrera, que ya lleva 2 partidos con nosotros, y Valencia también está entrenando con nosotros. Pues hay que seguir. Si no tenemos gente, vendrá los chicos, los juveniles que están pegando fuerte. Y el Sabiñánigo, uno de los equipos que ganó el Binefan en esa primera vuelta, uno de los equipos de arriba, será complicado, pero en casa habría que intentar ganarles. Bueno, vamos a intentarlos. Va a ser otro partido diferente, con otro rival, a lo mejor con un concepto de fútbol completamente diferente al que hemos visto aquí. Y se merece también todos los respetos. Y si está arriba después de una vuelta entera, es precisamente por eso, por su trabajo. Tienen gente joven, tienen gente con experiencia. Y desde luego que vamos a tener que trabajar muy, muy duro para intentar sumar otros 3 puntos, ¿no? Muchas gracias, Alex. Gracias a vosotros. En deporte damos más juego que nadie en el 107.8. Punto Radio. Hemos escuchado a Alex Monserrate que nos analizaba esa victoria por 3-0 del Binéfar frente a Tarazona. Y también vamos a escuchar a otro de los futbolistas que ayer fue protagonista, Jorge Recio, que marcó un gol y estuvo inconmensurable en el centro del campo. Esto es lo que nos comentaba Jorge Recio. Jorge Recio, jugador del Club Deportivo Binéfar, enhorabuena por la victoria y ese gol. Sí, muchas gracias. La verdad que 3 puntos importantes después del parón para seguir arriba y cerrar esta primera vuelta muy buena. Sí, la verdad es que nos enfrentamos a un equipo difícil de batir, un equipo muy correoso. Después de vacaciones siempre es difícil volver a ganar y la verdad que el equipo ha estado muy bien. Y ese primer gol, buen gol que has metido. Sí, la verdad es que sí, buen gol. Le he dado bien y ha entrado por donde ha entrado. El portero no ha podido hacer nada y mira. Y luego en el centro del campo casi te has tenido que bastar tú solo. Y la verdad que has dado un recital de esfuerzo físico y de jugar al fútbol. Bueno, el esfuerzo es de todo el equipo. Yo hago mi trabajo como lo puedo, lo mejor que puedo. Y la verdad que la labor del medio campo es de todos, ¿no? Del portero y del delantero de todos. Y ahora llega dentro de apenas un poco más de 48 horas el Sabiñánigo, otro equipo de la parte de arriba, y que en la primera vuelta fue capaz de ganaros. Sí, dentro de 2 días ya tenemos otro partido importantísimo aquí en casa, que tenemos que tratar de sacar la victoria y a hacerlo lo mejor posible para sacar los 3 puntos aquí en casa, que así seguiremos estando arriba. Vale, muchas gracias. De nada, a vosotros. Estas eran las palabras de Jorge Recio, el futbolista del Club Deportivo Binéfar. Ya hemos repasado esos choques del Barbastro, del Atlético de Monzón y del Club Deportivo Binéfar. Nos vamos a hacer un alto en el camino. Enseguida estamos de nuevo con todos ustedes para seguir repasando esos choques que ayer tuvieron lugar en la Tercera División. El deporte en punto. Pasión e información. Los lunes y martes de 7 a 9 de la tarde analizamos la jornada con opiniones, tertulias y protagonistas. El Deporte en Punto con Paco Belló, en Punto Radio, la radio del fútbol. Huguete Hermanos, concesionario oficial Ford, les invita a conocer las últimas novedades en turismos y vehículos industriales. Venta, colocación y reparación de neumáticos. Huguete Hermanos, en carretera nacional 240, kilómetro 162 de Barbastro. Carpintería de aluminio Inglete 45 es tu solución. Cerramientos en general de puertas, ventanas y para evitar que los insectos entren en tu casa, te instalamos una práctica mosquitera, bien sea fija, enrollable o plisada. Pídenos presupuestos sin compromiso. En Inglete 45 diseñamos y colocamos la mampara de baño adaptándonos al espacio y a tus gustos. Estamos en la calle Virgen del Pilar 14, teléfono 974-310491 de Barbastro. Carpintería de aluminio y enmarcaciones Inglete 45. Si lo imaginas, es posible. Hay muchos momentos en los que no te apetece o no puedes cocinar. Reuniones de amigos, comidas familiares o un día cualquiera. No le des más vueltas. En Pizzería, Heladería y Sapore encontrarás una gran variedad de pizzas con su sabor tradicional. La mejor calidad y el mejor precio lo tenemos en Il Sapore. Prueba también nuestro amplio surtido en helados artesanales. Il Sapore. Nos encontrarás en Monzón, en la Plaza Aragón número 1. Teléfono 633-37-2020 y 633-25-2020. Y en Barbastro, en la calle Font número 5. Teléfono 974-31-69-46. Y próximamente estaremos también en Binéfar. Il Sapore. El sabor auténtico de la pizza. Para el buen cuidado de sus flores debe mantenerlas fuera de la luz directa del sol y de zonas muy calientes, mantenerlas a temperaturas frescas y cambiar el agua cada 3 días. Estos son solo algunos de los consejos básicos que te damos desde Floristería Tella. Ven a vernos y te aconsejaremos en cómo plantar los bulbos y preparar las nuevas flores del jardín de cara a la primavera. Floristería Tella, calle Federico García Lorca, número 9 de Barbastro. Hola, soy Chenoa. Te traigo buenas noticias con Muebles Rey. Ya han comenzado las rebajas en Muebles Rey. No te lo pierdas. Este año son superventas, superventas, superventas. Con superrebajas. Bestiales. Super descuentos. Cañeros de los de verdad. Y superfinanciación. Sin gastos, sin entrada, sin intereses. Rebajas, superventas en Muebles Rey. ¿A qué esperas? ¡Corre! No te entretengas. En Binéfar, primero de mayo 25. Una casa preconstruida con todas las comodidades y garantías en tiempo récord y con un presupuesto a tu medida. En Todo Servicio del Somontano te hacemos la vida más fácil porque hacemos tu hogar todavía más confortable. Eliges tu casa, la diseñamos, la preconstruimos y la instalamos directamente en tu terreno, según tus gustos y necesidades. Todo Servicio del Somontano en Barbastro, junto al Colegio Nuevo de la Merced o en todoserviciodelsomontano.com. Todo Servicio del Somontano. Te hacemos la vida más fácil. Tú decides cómo vivir tu vida y en Mapfre nos aseguramos de que se cumpla. Seguros de vida y jubilación Mapfre. Siempre con Mapfre, porque solo se vive una vez. Su agencia en Monzón y comarca. Puello e Hijos, Avenida Lérida 5. Teléfonos 974 40 15 34 y 40 17 89. Monzón. Punto Radio. Nos gusta el fútbol. Pues continuamos hablando de esta tercera división que ayer disputaban los partidos correspondientes a la jornada número 19. Continuamos hablando y lo hacemos de ese Tauste Pomar. El equipo medio cinqueño veía rota una buena dinámica de 3 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Y ayer, en un partido frente a un rival directo por eludir los puestos de descenso, el Tauste, el equipo de José Luis Toa, no fue capaz de conseguir nada positivo en su visita a las 5 villas. Terrón, en el minuto 28 de la primera parte, conseguía marcar el 1-0. Y en la segunda mitad, en el Ecuador de esa segunda mitad, en el minuto 66, de nuevo Terrón ponía el 2-0, que a la postre sería definitivo. Sin duda, un jarro de agua fría para un Pomar que sigue en esa penúltima posición y que cada vez ve más de lejos pues esas posiciones que dan derecho a mantenerse una temporada más en la tercera división. Otro de los que viajó fuera de casa fue el Alto Ricón. Viajaba a tierras bilbaínas y también caía por 2-0 frente al Calatayud. La primera parte los de Félix Jiménez aguantaron, pero en la segunda mitad, tras un buen arranque del equipo de Néstor Pérez, un gol de Toñín, nada más comenzar la segunda mitad, y otro de Machote, ponían ya tierra de por medio para que el Calatayud se quedara con los 3 puntos en casa y siga en la parte de arriba de la clasificación a tan solo 3 puntos de esos puestos de playoff. Por su parte, el Alto Ricón se mantiene fuera de los puestos de descenso, pero no debe descuidarse en esta segunda vuelta si debe conseguir por primera vez en su historia mantenerse en esta tercera división. Por su parte, el Sañera continúa cuesta abajo. Los de Eduardo Urbina no pudieron conseguir nada positivo frente al Intego, y pese a aguantar durante la primera mitad, en la segunda el Intego de Nuti Álvarez les pasó por encima. Perdieron 0-3, el primer gol lo conseguía Rutero, 1965, tan solo días después, Javi Sánchez se desvía el partido y Javi García, a falta de 10 minutos para el final, pues ponía ese definitivo 0-3 en Sevilla, que tan solo tiene un punto de margen con los puestos de descenso y debe espabilar, porque si no puede haber sensibles problemas en lo que resta de campeonato. Uno de los partidos en los que estuvo marcado por la polémica fue el que intentó al otro Villarreal Zaragoza B. El filial zaragozista se adelantaba al final de la primera mitad gracias a un tanto de un tanto de Ortiz. El otro buscó el empate en todo momento y lo consiguió en el tiempo de descuento tras un discutido penalti que transformaba a Riaño. Un parón en las aspiraciones del filial zaragozista que cae de esos puestos de primer defensa segunda división B, aunque sigue ahí en la pelea. El Real Zaragoza B, que recordemos que tiene la próxima semana partido de esa Copa Federación, en su fase final se enfrentará al Sabadell el equipo de Miguel Herrera. El Andorra, que consolidó su liderato en su visita a San Diego, en un choque directo entre los primeros de la clasificación, el conjunto número salió muy reforzado. Thompson en el minuto 10 consiguió adelantar a los suyos, Hidalgo conseguía empatar en el minuto 48, pero Morales y de nuevo Fonsi en la segunda mitad ponían el 1-3 definitivo que coloca a los equipo de Pascual Sanz, líder con una ventaja de 4 puntos frente a su máximo perseguidor, el Club Deportivo de Inefar. Y otro de los equipos que está en un gran momento de forma es el Villanueva. Como cada semana decimos, tras un inicio titubeante, parece así que los de Tomás Guerrero están tomando el pulso a la competición, aunque cerca estuvieron de tropezar en la cancha del colista. En el minuto 8, Biela segundo hacía el 1-0, pero poco después, Bien conseguía empatar el partido y a falta de 8 minutos para el final, Ramo ponía el 1-2 y conseguía que los 3 puntos se fueran para Villanueva, que poco a poco va escalando posiciones, ya es un décimo en la clasificación. Y por último repasamos el partido que enfrentó al Santa Isabel y el Valdefierro. El partido terminó con 1-4 a favor de los visitantes. Un Santa Isabel que sigue anclado en esa penúltima posición y un Valdefierro por su parte que se consolida en esa pues zona media de la tabla. En el minuto 21 Roldán establecía el 0-1. Poco después ya en la segunda mitad Figueroa hacía el 0-2 y Barea en el 75 el 0-3. El Santa Isabel quiso reaccionar y Emilio acortaba distancias en el 77, pero al final José Antonio, ya prácticamente en tiempo de descuento, hacía el definitivo 1-4. Con este partido finaliza nuestro repaso a todos los partidos de ayer. Tras la disputa de estos, la clasificación queda de la siguiente manera. Líder Andorra, 43 puntos, seguido por el Binefar, 39. Tercero el Utebo, 38. Cuarto el Egea, 37, cerrando los puestos que dan derecho a jugar el playoff de ascenso a Segunda División B. Quinto Zaragoza B, 35. Sexto Calatayud, 34. Séptimo Sabiñánigo, 33. Los mismos puntos que el Monzón, que es octavo. Noveno Valdefierro, con 29. Los mismos que el Barbastro, que es décimo. Villanueva, un décimo, 27. Décimo segundo Tarazona, 24. Décimo tercero el Ebro, 22. Décimo cuarto Alterricón, 21. Décimo quinto Saniñena, 19. Los mismos puntos que el Giner Torrero. Y en descenso, Tauste, 18. Pomar, 13. Santa Isabel, 9. Y el Mayén, colista, con 3. Para finalizar nuestro repaso a esta tercera división, vamos con los horarios de la próxima jornada que se disputará íntegramente este próximo domingo. Esta jornada número 20, la primera de la segunda vuelta, dará comienzo por la mañana con los siguientes partidos. A las 12, Ebro, Giner, Torrero y Sariñena, Real, Zaragoza B. A las 3 y media,

el pasado 19 de diciembre y que tres semanas después pues vuelve a rodar el balón. Será para disputarse la jornada número 15 y tendrá los siguientes horarios. El sábado se disputará un partido Grañena-Almudévar a partir de las 3:30 de la tarde. Para el domingo a las 11:30 Oliver-San Lorenzo, a las 12 Alfindén-Tamarite, 3:30 fuera Borja. A las 12 de la mañana San Gregorio Raval, Universidad de Zaragoza, y a todos los demás a las 3:30 Alcolea Jacetano, Pedrola Peña Ferranca, Alcampel Casetas y Robres Fraga. Clasificación, disputadas estas primeras 14 jornadas, líder el Alcampel, 31 puntos, segundo el Borja, 30, tercero el Oliver, 26, cuarto Zuera, 25, quinto el Tamarite, también 25, sexto es el Fraga con 24, el Robres el séptimo, 22, octavo Universidad de Zaragoza, 20, los mismos puntos que San Lorenzo y San Gregorio Arrabal, undécimo Almudévar, 18 puntos, con él un grupo de equipos con los mismos puntos, Alfindén, Casetas y Grañén. Y en descenso, Alcolea 16, Peña Ferranca 11, Jacetano 10 y Pedrola menos 2. Destacamos el partido que tiene el líder, el equipo literano se enfrentará al Casetas, un equipo que está luchando por eludir los puestos de descenso, por lo tanto buena oportunidad para los de Josep Zanui para consolidarse en el liderato. Además, la Peña Ferranca, que está en posiciones de descenso, se enfrenta al Pedrola, un equipo que no ha conseguido puntuar en ninguno de los partidos que ha disputado, es colista, está prácticamente desahuciado, por lo tanto, una prueba de juego para los de Santi Gilaberte, que deben conseguir sí o sí los tres puntos para acercarse a esos puestos que dan derecho a permanecer una temporada más en la regional preferente. Y por último, destacar el choque entre el Alfindén y el Tamarite. Y es que Juanjo Lecumberri se estrenaba a finales de 2010 en el banquillo literano y ha conseguido una serie de buenos resultados sumado al trabajo que había hecho Antonio Quesada anteriormente, que colocan al Tamarite quinto y en caso de conseguir una victoria y según los resultados que se dieran podrían aupar al equipo tamaritano a la tercera posición. Hoy hemos decidido que Juanjo Lecumberri sea nuestro protagonista en la regional preferente, el técnico del Tamarite que en el pasado pues entrenaba a otros equipos como el Club Deportivo Binéfar en dos ocasiones o al Atlético de Monzón, vuelve a tierras aragonesas para hacerse cargo de un banquillo y por eso hoy hemos decidido que sea nuestro protagonista. Vamos a publicidad y en un instante está con nosotros el técnico del Tamarite. Que tú puedas consumir hasta un 15% menos de combustible al mes es ahorrar. Nosotros lo llamamos motor EHDI. Nuevo Citroën C4 con tecnología microhíbrida. Positive Power. Citroën Creative Technology. Cosalbi, concesionario oficial Citroën para Barbastro y comarca. Ven a vernos en la avenida Pirineos 52 de Barbastro. Cuando se habla de la mejor gestión del agua, Riegos del Somontano tiene la palabra. En Riegos del Somontano somos especialistas en todo tipo de sistemas de riego, aspersión, goteo, pívot, conducciones de agua e impermeabilizaciones. Riegos del Somontano, en la calle Benasque 1 de Barbastro, le ofrece todo tipo de materiales relacionados con el riego. Más información en el 667 30 46 17 y 974 31 66 51. Riegos del Somontano. Nos gusta cuidar el agua. Si estás pensando en pintar, no lo dudes. Pinturas Mariano Lavedán. Aplicación y venta de pinturas, así como de los útiles necesarios. Pintura industrial y decorativa. En Pinturas Mariano Lavedán, rotulamos tu comercio o empresa. Pinturas Mariano Lavedán. Nos encontrarás en Avenida Goya número 10 de Monzón. Teléfono 974 40 13 82. Piensa en tu seguridad y en la de los tuyos. Con la elección de los neumáticos no se juega. En Neupir lo sabemos. Por ello te aconsejamos la marca, modelo y precio del neumático que mejor se adapta a las necesidades de tu coche 4x4, camión, tractor y maquinaria agrícola. Además, en Neupir, servicio de túnel de lavado, alineación de direcciones, equilibrado de ruedas y pre-ITV. Estamos en la avenida Pirineo sin número de Barbastro. Neupir, garantía de un trabajo bien hecho.

de conocer lo antes posible a toda la plantilla, por lo tanto prácticamente no hemos perdonado entrenamientos, hemos estado prácticamente todas las semanas trabajando 3 días y bueno, conociéndonos más, y la verdad es que hemos entrenado con mucho frío, pero hemos seguido trabajando, por lo tanto tengo que agradecer a toda la plantilla que estaba a disposición del club, ¿no? Y por último, Juanjo, ¿con qué bajas cuentas para el partido frente al Alcindén? Bueno, pues tenemos lesionado a Alberto Delgado con un problema en la espalda, en la zona lumbar. Tenemos después 3 sancionados del último partido con él fuera. Tenemos al capitán Raúl y al lateral Álex. Y luego tenemos a David Isis, que también tenía una sanción carrastrada del partido de San Gregorio. Por lo tanto, tenemos 4 bajas importantes. Pero bueno, tenemos suficientes efectivos, por lo tanto espero que los que salgan, que se olviden las bajas. Pues muchas gracias, Juanjo Lecumberri. Me alegro de volver a hablar contigo después de un tiempo alejado de los banquillos. Suerte en esta nueva aventura con el Tamarite y seguiremos hablando aquí en los micrófonos de Punto Radio. Vale, muchas gracias. Pues con las palabras de Juanjo Lecumberri, damos por finalizado nuestro repaso a la regional preferente. Vamos ya con la primera regional, que igual que la regional preferente, afronta la jornada 15ª y vuelve a la competición después de 3 semanas parados por estas festividades navideñas. Todos los partidos se disputarán el domingo a las 3:30, Berbegal Binacer, Ontiñena El Temple, Jacetano B, Puello y Naco, Atlético Sobrar B, La Fueva, Albelda B, Navarre, Belver Mequinenza y La Lueza Sodeto. Para las 4 de la tarde, Peña Fragatina, Tardienta, Graus y Graus Atlético Binefar. En la clasificación, líder La Lueza, 35 puntos, seguido por La Fueva, 32. Tercero, Benavarre, 27, los mismos puntos que el Tardienta. Quinto es el Puello, con 24. Sexto, el Temple, 23. Séptimo, el Binacé, con 20, los mismos que el Atlético Sobrar B. Noveno, Mequinenza, 19, los mismos que Peña Fragatina, Atlético Binefar. Y decimosegundo, Sodeto, 18, los mismos puntos que el Graus y el Belver. Decimoquinto, Berbegal, 16, en descenso, Ontiñena, con 11. Albelda, con tan solo 6 puntos. Último, Jacetano B, con 3. Destacamos el derbi sobrarbense, que enfrentará al Atlético Sobrarbe y a La Fueva, el conjunto de Ismael Lanao, que es segundo en la clasificación, y frente a sus vecinos de Ainsa, quien reivindicarse y continuar postulándose como uno de los rivales a tener en cuenta para ascender a regional preferente. También destacamos el partido del líder, La Lueza, que se enfrenta al Sodeto. Precisamente su nuevo técnico, Virgilio, es nuestro protagonista hoy aquí en esta primera regional. Con él, pues, vamos a saber cómo ha llegado a ese banquillo del Sodeto y cómo afronta lo que resta de temporadas, cuáles son los objetivos de esta nueva aventura de Virgilio Hernández, el exentrenador de otros equipos, pues por ejemplo del Tamarite o del Club Deportivo Binefar. Vamos a escuchar unas cuñas publicitarias y enseguida tenemos a Virgilio aquí en el 107.8 en Punto Radio. Ya puedes renovar tu mirada con Premium Visión de Primera Ópticos, el pack de lentes más completo. Lentillas desechables para 6 meses y líquidos de mantenimiento. Lágrima artificial, estuche portalentes y gel antiséptico para manos. Además, ahora llévate de regalo unas lentes de color y un gorro con auriculares. Premium Visión de Primera Ópticos. ¡Y renuévate ya! En Barbastro, Primera Ópticos Somontano, calle Corona de Aragón 34. Y ahora con tus compras consigue un cheque regalo para ti o para quien tú quieras. Lo quiero todo muy kitsch. Y las paredes papel pintado de los 60, eso. Y aquí unos sillones de Sky para un aire más retropop, que es lo más.

que el resultado va a llegar, ¿no? Porque yo creo que el fútbol es justo y si tratas bien al balón, pues al final consigues lo que uno pretende, ¿no? Ahora mismo el Sodeto, 12º en la tabla, con 18 puntos, la verdad que bastante alejado de esos primeros puestos de la clasificación, pero también es cierto que por delante todavía, pues, 20 jornadas, muchísimos puntos, y la primera piedra de toque, sin duda, este próximo domingo, frente a la Lueza, el líder de la clasificación, un partido que será muy duro. Sí, yo creo que va a ser un partido complicado porque tiene buenos jugadores y sobre todo tiene mucha experiencia en esta categoría y sabemos que no corresponde a esta categoría, ¿no?, la Lueza. Pero bueno, vamos a luchar desde un principio y creo que si jugamos como el día del Mequinenza vamos a tener opciones de poder conseguir los 3 puntos. ¿Y para ese partido con qué bajas cuentas? Pues tengo la baja de Cuezo, que está expulsado, y los demás pues están todos al 100% para poder jugar desde el principio, ¿no? Entonces va a ser un poquito problemático porque prácticamente nos conocemos todos y algunos se tendrán que quedar fuera, y es un partido bonito que todos querrán estar, ¿no? Pero bueno, el fútbol es fútbol y solamente podemos estar 16. Pues muy bien, Virgilio, me alegro de hablar contigo. Seguiremos hablando aquí en los micrófonos de Punto Radio a ver si ese Sodeto va hacia arriba y conseguís esos objetivos que os habéis marcado. Suerte para el domingo y para lo que resta de temporada. Muchas gracias. Punto Radio, la radio del fútbol. Pues con las palabras de Virgilio, el nuevo técnico del Sodeto, damos por finalizado nuestro repaso a la primera regional. Vamos rápidamente con la segunda regional y el fútbol base, una segunda regional que también vuelve a la competición este fin de semana. En el grupo 2, subgrupo 1, los siguientes partidos: a las 12, San Jorge, Valfonda; de las 3 y media, Cartuja de Monegros, Bolea; Ayerbe, Montesusín y Alcalá de Gurrea, Viescas. En el subgrupo 2, los siguientes encuentros, todos ellos a las 3 y media este domingo: Bujaralov San Esteban, Splus Zaidín, Santa Lecina, Sena y Atlético Peñalba, Albalate. Por último, en el subgrupo 3, también a las 3 y media todos el domingo: Almunia de San Juan Pueblense, Alto Cinca y Sabena Capella, Alto Ara Voltaña y Alto Ésera Estadilla. Vamos ya con el fútbol base, esa Liga Nacional de Juveniles, que ayer también tuvo una nueva jornada. Malos resultados para los equipos de nuestra zona. El Binéfar caía derrotado en casa por 0-1 frente al Estadio Casablanca, el líder de la competición. Y el Barbastro, por su parte, caía también en casa por 3-4 frente al Giner Torrero. Y este fin de semana, de nuevo, jornada liguera. El Binéfar jugará en Los Olmos a partir de las 11:30 frente al Utebo. Por su parte, el Barbastro se enfrentará en el José Luis Violeta a partir de las 12:30 de la mañana al Monte Carlo B. División de Honor Cadete también nos dejó ayer una nueva jornada liguera. El Barbastro caía 1-2 frente al Oliver, pero a pesar de ello sigue en los puestos nobles de la clasificación. El Binéfar caía 1-0 frente al San Gregorio Arrabal y sigue en puestos de descenso. Ambos tienen también mañana una nueva jornada de liga. El Binéfar se enfrentará al Monte Carlo a partir de las 3 de la tarde en el nuevo campo de Los Olmos, y el Barbastro tendrá un duelo frente al Santo Domingo Juventud en Zaragoza a partir de las 4 de la tarde. En División de Honor Infantil, el Binéfar caía ayer derrotado 4-1 frente al Balsas Piquerral, escolista de la competición, y una nueva oportunidad para sumar puntos será mañana, cuando a partir de las 12 se enfrente en Los Olmos al Hernán Cortés. Con esto damos por finalizado nuestro repaso al mundo del fútbol. Nos vamos ya con el baloncesto, pero primero una breve pausa publicitaria. Los lunes y martes, de 7 a 9 de la tarde, El Deporte en Punto, con Paco Belloc. Solo para la mejor afición. Punto Radio Valle del Cinca. Líderes en información deportiva. ¿Pensando en hacer un regalo que no pueda olvidar fácilmente? ¿Buscas dejar huella en esa persona tan especial? Escucha esto, porque todas tus soluciones tienen la misma respuesta. Joyería Venus. Anillos de brillantes, brazaletes, collares, pendientes, sortijas. Joyería Venus, Avenida del Cinca 16 de Barbastro. Y demuéstrale cuánto le quieres. Gesmar es la carpintería metálica en Monzón. En Gesmar trabajamos para ofrecerle soluciones de calidad, atención personalizada y el mejor servicio postventa. También en nuestras puertas de garajes seccionales de seguridad, aisladas, enrollables y basculantes. Gesmar, en Polígono Paules de Monzón. Teléfono 974-400789. Gesmar es la carpintería metálica de calidad. Audiocinca, tu centro auditivo en Barbastro, te ofrece primera visita gratuita, rehabilitación auditiva, seguimiento y control mensual de tus audífonos. Arreglamos todas las marcas, consúltanos. Y ahora, además, 20% de descuento para mayores de 65 años. Ante la necesidad de oír, el placer de innovar. Audiocinca, estamos todos los días en calle General Ricardos, número 19, primero B de Barbastro. Teléfono 974-315297. Recuerda, si eres mayor de 65 años, financiamos el 20% de tu prótesis. Están escuchando El Deporte en Punto, en el 107.8. Vamos ya a hablar de baloncesto, lo hacemos con la liga LEP Oro, que en la que el Lobe Huesca ahora mismo, tras 6 derrotas consecutivas, ha vuelto a puestos de descenso. Será este domingo cuando jueguen en casa a partir de las 9 de la noche frente al Fort Burgos, equipo tercer clasificado. Los ostenses que tienen que cambiar la mala dinámica con la que han finalizado 2010 para continuar luchando por la permanencia en la segunda categoría del baloncesto nacional. Y nos vamos ahora a hablar de Coseiza Monzón, un Coseiza Monzón que tiene nuevo compromiso este fin de semana tras el parón provocado por las festividades navideñas. Coseiza Monzón, que se enfrentará a Barberá el domingo a partir de las 7 de la tarde en el pabellón de los Olímpicos. Los montisonenses son terceros en la clasificación tras 10 victorias y 4 derrotas. Vienen de 2 victorias consecutivas, pero se enfrentan a Barberá, un conjunto potente que solo tiene una victoria menos que ellos en la clasificación, y viene en un buen momento de forma tras haber conseguido 4 victorias consecutivas. Nuestro compañero Carlos Lasús nos hace una previa de este partido y también nos trae esa entrevista con el jugador argentino Juanpi Sutina. Escuchamos ya lo que nos cuenta Carlos Lasús. Y tras el paro navideño, Coseiza Monzón volverá a jugar en el pabellón de los Olímpicos con un cambio. Lo hará el domingo en lugar del sábado, y también un adelanto en el horario porque será a las 7 de la tarde. El cambio viene propiciado pues para que Jorge Serna, su técnico, pueda llegar del Campeonato de España de Selecciones, que se está jugando en Córdoba. Barberá no accedió al cambio de partido, y de esa manera pues bueno, Jorge va a tener que llegar apurado al encuentro. El sábado pues era imposible que estuviera. No ha gustado ese no cambio del equipo visitante, pero realmente estaban en su derecho, y Monzón ha tenido que hacer pues esos cambios al no poderse adelantar el encuentro. Los jugadores a su vez pues también tuvieron que adelantar un poquito la vuelta de vacaciones. Pero bueno, del partido vamos a hablar. Una semana en la que los técnicos ayudantes de Jorge Serna son los que han llevado los entrenamientos. Como decíamos, él prácticamente solo va a llegar para el partido. Y para hablar de la previa, un poquito de cómo se mueve el partido y aprovechar para valorar el año recién acabado, pues tenemos a alguien con el que hablábamos no hace mucho, con Juanpi Sutina, en aquel caso con una fenomenal victoria en la cancha del líder. Aquello era recuerdo, la realidad viene ya este próximo domingo con un rival que servirá para que Cosisa cierre la primera vuelta. Hablamos pues con el jugador argentino Juanpi Sutina. Juanpi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada, el año en lo deportivo a empezarlo también como acabó el pasado, una victoria en la cancha del líder. Decía yo antes que aquellos son recuerdos, pero está claro que firmaríamos porque el equipo haga una segunda vuelta en la línea de la primera, que ha sido, yo creo que fuera de cualquier previsión, por lo más optimista incluso, ¿no? Sí, seguro. La primera vuelta fue espectacular. Solo perdimos hasta ahora un partido en casa. Nos hacemos fuertes y afuera estamos sacando resultados muy buenos contra rivales muy complicados como fue San Feliu, ¿no? Fue un triunfo importantísimo para el equipo, para terminar bien el año y empezarlo ahora con muchas ganas. Bueno, hablamos primero del rival, para no perdernos un poquito en otras cuestiones que luego contigo comento rápidamente. Barberá, un equipo recién ascendido, que mantiene un buen bloque de la temporada pasada, que ha fichado 3-4 buenos jugadores y que tiene un Sotomayor que parece que vuelve a ser pues al que tenía al que era con 24, 25 años y creo que tiene 30 y tantos tacos ya largos, 37 creo. Pero bueno, la realidad es que es un buen equipo, que está haciendo una magnífica temporada y que, bueno, ¿qué habéis hablado esta semana de ellos? Sí, nosotros sabemos desde hace muchas fechas ya que son un muy buen equipo, muy compacto y tienen un muy buen jugador por dentro. Y bueno, estamos preparando el partido, pero yo creo que estamos bien, estamos trabajando bien, estamos recuperando el tono de que habíamos perdido un poquito durante las vacaciones y creo que vamos a llegar muy bien al partido. Bueno, la celebración de las fiestas que no ha alterado prácticamente mucho porque habéis tenido una semana de parada cuando la previsión era de más en caso de poderse haber adelantado el partido. Mucho no tiene que alterar, entre otras cosas porque a todos les va a ocurrir lo mismo, esa dinámica un poco se pierde, aunque a nosotros como se venía de ir también, pues a lo mejor hay que esperar un poquito cómo ocurre, pero también Barberá venía de unos buenos resultados, ¿no? Sí, seguro, el parón este que tuvimos no creo que no nos va a afectar, estamos ahora agarrando el ritmo, fueron poquitos días de fiesta, pero yo creo que si estamos concentrados acá en casa podemos hacer un buen partido y como te dije antes, hacernos fuertes, ¿no?, acá en casa. Este domingo acaba la primera vuelta. Está claro que se van a jugar dos partidos seguidos, final de la primera y principio de la segunda contra Olivar en casa. Bueno, ¿hay ilusión, Juanpi, en el equipo, aunque queda mucha liga, toda una segunda vuelta, de seguir estando ahí, de seguir, bueno, pues siendo esa alternativa a los que todos decían grandes favoritos de la liga, San Feliu, Vic, Granoller, Mollet, todos esos, bueno, pues estar ahí y seguir dando algún susto y ojalá en la pomada final? No, seguro, el equipo está ilusionadísimo con las últimas victorias y creemos que si seguimos sacando los resultados que estamos sacando en casa y afuera poder sacar la diferencia del average con algunos equipos que van a estar arriba, yo creo que el final de la vuelta va a ser muy apasionante y que vamos a estar peleando sin duda por entrar entre los tres primeros. Bueno, y en tu caso, Juanpi, hablábamos al final de ese partido en San Feliu, pero de una forma muy precipitada, simplemente de aquel Juanpi que vino a Monzón, el crecimiento espectacular. Ya mejoraste en Lleida el año pasado, yo creo que incluso aquí en Monzón has vuelto a dar el salto que ya diste recién acabada la etapa en Junior, ¿no? Yo creo que Monzón hasta en eso te trae suerte, ¿no?, en cuanto a minutos que juegas, a responsabilidad y evidentemente a lo que tú aportas porque no te lo regala nadie. No, estoy contentísimo porque, bueno, estoy trabajando bien, tengo la confianza del club y de Jorge principalmente, ¿no?, que está confiando mucho en mí, está trabajando mucho conmigo y eso es una consecuencia, ¿no?, todo de lo que pueda estar haciendo ahora. Pero bueno, no hay que dormirse, quedan todavía una vuelta muy importante y que esperemos estar en el mismo nivel o mejor. Bueno, y contigo última cuestión. Hace poco conocíamos, hacia noviembre, que habías tenido ya los papeles para ser doble o tener la doble nacionalidad argentino y español. Eso te permitiría pues jugar como nacional ya en cualquier equipo y en cualquier categoría, lo cual a un jugador de tu categoría y de tu edad abrirle muchos horizontes. Bueno, faltaría un poco el último empujón para que ya deportivamente eso sea un hecho y no ocuparas plaza. Me decía antes fuera del micrófono, pueden ser 2-3 meses. Bueno, eres muy joven, no hay que correr, pero eso te va a abrir probablemente a partir de la próxima temporada, pues yo creo que un futuro ambicioso, ¿no? No, seguro, llevo muchos años ya acá en España esperando poder ser español y bueno, por suerte el trámite se resolvió favorable, pero como hablábamos antes afuera, Estoy tranquilo, sé que estoy haciendo las cosas bien acá en Monzón y si el día de mañana llega alguna propuesta la evaluaremos porque bueno, como te digo, estoy muy contento acá, estoy con mucha confianza y me gustaría seguir, ¿no? Pero quiero pensar ahora y después lo que llegue se verá, ¿no? En principio probablemente acabar la temporada, seguir haciendo los números que estás haciendo individualmente, que el equipo lo siga haciendo colectivamente y bueno, hay tiempo luego en el verano, a partir de abril, mayo, pues para pensar ofertas, situaciones, si tiene ya la doble nacionalidad, pues con más tranquilidad, ¿no? Yo creo que sí, a ver, nunca vamos a descartar nada, pero lo que te digo es que estoy muy cómodo acá, me siento muy a gusto y bueno, de cara al año que viene ya veremos, ¿no? Si es que sale algo, pero tranquilo, sin sacar las cosas de lugar y jugando tranquilo, que es como van a salir las cosas. Pues Juan Pesupina, un jugador que hemos hablado otras veces, ¿no? Tiene tanta calidad afuera como la cabeza bien amueblada adentro y en este caso yo creo que sabes exactamente qué es lo que tienes que hacer y qué tienes que hacer en todos los momentos. Seguro que seguirá siendo así y lo que traiga el futuro, pues lo hablaremos eso. En el futuro, la realidad es el domingo, que haya suerte, que sigamos sumando en el último partido de la primera vuelta y que Coseixa siga presentando la candidatura a estar arriba. Gracias Juan Pesupina. Gracias a usted. Un gran equipo de profesionales hará del mantenimiento de su vehículo un trabajo rápido y eficiente. En Monzón Car lo tenemos todo para nuestros clientes, además de una perfecta puesta a punto de su vehículo, servicio de chapa y pintura, así como cambio de neumáticos y frenos. Y en nuestra exposición puede ver los últimos modelos Opel y Chevrolet, porque somos servicio oficial de estas marcas. No lo dude, Monzón Car en el polígono Paules, parcela 20. Teléfono 974-416146. Gráficas Barbastro, diseño gráfico e impresión, offset color, folletos, carteles, programas de fiestas, revistas, periódicos, impresos en general. Y además incorporamos la última tecnología en impresión digital a todo color, a partir de un ejemplar. Gráficas Barbastro, en la calle Luis Buñuel, número 15 de Barbastro. Teléfono 974-310096. Gráficas Barbastro, más de 150 años a su servicio. Coseixa, construcción y promoción de viviendas, más de 20 años construyendo en Monzón y Finca Medio. Coseixa, marca de calidad. Estamos en la Plaza de la Música número 3 en Monzón. Teléfono 974 40 33 54. Nuestros clientes son nuestros amigos. Nuestros servicios, una seña de identidad. Restaurante Piscis en Monzón. Una comida de referencia, un espacio único para tus celebraciones, un lugar para disfrutar. Restaurante Piscis en Monzón, Plaza Aragón número 1 y en internet www.piscismonzón.com. Restaurante Piscis, nuestros clientes son nuestros amigos. Punto Radio Valle del Cinca, en el 107.8. Para finalizar el programa vamos con esos breves apuntes de polideportivo y es que las chicas máster de Iron Club están preparando la segunda edición del torneo abierto de dobles femenino que se desarrollará en forma de liga desde enero hasta primeros de abril cuando se jugarán las finales. Es un torneo que en su segunda edición pretende consolidar el juego de las tenistas femeninas del Cinca Medio y comarcas vecinas y que este año espera contar con cerca de 50 tenistas de los alrededores. El campeonato se jugará en dos fases, sistema de liga de clasificación y eliminatoria a partir de la clasificación en la liga. El número de grupos para la liga se determinará en función del número de participantes. La fecha de comienzo será mañana 8 de enero y las finales se disputarán a partir del 10 de abril. Por otro lado, destacar que este fin de semana se juega en Monzón diferentes fases regionales del torneo de tenis Joan Compte y del cadete durante mañana por la tarde y domingo en la jornada matinal en las pistas de tenis Conchita Martínez y en las de Iron Club. De nuevo, los tenistas de base comienzan la temporada en donde los jugadores de Iron podrán en práctica los diversos conocimientos adquiridos en la Escuela Municipal de Tenis que lleva Iron Club conjuntamente con el Patronato Municipal de Deportes de Monzón. Además, la pasada semana se disputaban en las localidades de Barbastro y de Monzón en las tradicionales pruebas de la San Silvestre. En Barbastro conseguía hacerse con la victoria Javier Mariño en hombres y Nuria Sierra en la categoría femenina. Por su parte, en la disputada en Binéfar, fue una gran fiesta solidaria en la que se recaudaron 900 euros para los niños montisonenses, tanto los niños con distrofia muscular, y los vencedores fueron Carlos Oriach en masculino y Elian Pérez en femenino. Y tras dar esos pequeños apuntes de polideportivo, llega el momento de despedirnos, llega el momento de decirles adiós. Les hemos acompañado durante las últimas dos horas con una programación deportiva que espero que les haya gustado. Pedirles disculpas ya que ayer por problemas en nuestro emisor no se pudo emitir ese marcador en punto, pero este próximo domingo, con todo ya solucionado, desde las 3 y cuarto de la tarde, todo el deporte aquí en el 107.8 en Punto Radio, con esos partidos en directo de la Unión Deportiva Barbastro, Atlético de Monzón, Club Deportivo de Binéfar. Además, cada media hora todos los resultados de la tercera división, la preferente y la primera regional. Este primer programa del deporte en punto de 2011 solo es el principio de nuestra amplia programación deportiva. Desearles un feliz año 2011 que no ha hecho más que comenzar. Les dejamos ya con la programación nacional de Punto Radio. Un saludo, que pasen un feliz fin de semana.